12 y 8 minutos. Estamos en un tiempo en el que en todos los hogares, desde luego con pequeños, con menores que todavía mantienen la ilusión en torno a la Navidad y especialmente a esa jornada de Reyes Magos, pues si no han hecho su carta a los Reyes Magos, está sin duda al caer. Es un momento en el que los padres además también nos estrujamos la cabeza pensando qué es lo que podemos regalarle a nuestros menores que se adapte a lo que ellos han pedido en la carta de Reyes Magos o que no. En fin, un momento que a veces puede ser bastante delicado. Llega la Navidad, llega por tanto la celebración de los Reyes Magos, un momento especialmente para los menores que se vive con gran intensidad y con muchísima ilusión, ¿no? Y nosotros, pues que queremos que esa ilusión permanezca el mayor tiempo posible, desde luego. De este asunto vamos a hablar nosotros hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con la psicopedagoga y terapeuta Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien saludamos. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo imagino que lo que queremos los padres, por encima de todo, es que esa ilusión que se ve en sus caras, que se palpa, ¿no?, en estos días, con el entusiasmo, con el subidón que tienen constantemente los pequeños, se mantenga y se prolongue en el tiempo todo el que sea necesario, ¿no? O sea, evidentemente hay una edad ya en la que pues la magia se concluye, se acaba, ¿no? Pero en fin, como padre, que eso se mantenga lo mayor tiempo posible, ¿no? Bueno, Rocío, eso espero, ¿eh? Como padres es lo que queremos y si no lo queremos es lo que tenemos que querer, porque ya he escuchado algún que otro o que otra rezagada de uff, odio la Navidad, estoy deseando que pase esta fecha, qué ganas tengo de que llegue el 7 de enero y seguro que más de uno o una se está riendo ahora. Y yo a eso le riño, ¿eh? Y le digo, que tú has tenido tu Navidad y ahora le toca la de los niños y tenemos que respetarla y tenemos que llenarla de ilusión y si no la tenemos las ganas, las buscamos. Pero la Navidad nos tiene que ilusionar. No digo que nos tenga que gustar, pero tenemos que ponerle de nuestra parte, ¿vale? Y no tomar ese espíritu ahí anti-Navidad o gruñón, ¿no? que a veces tomamos, que es verdad que nos agota y que está claro que es el exceso de todo. Pero bueno, que por lo menos la actitud, como tú has dicho, ¿no? De querer que se ilusionen, de que sean felices, de que mantengan esa parte tan bonita de la infancia, ¿no? Que es la ilusión. Y yo siempre lo que digo, oye, que si no te gusta, retomes cuando tú eras un niño y a los papás, y cómo un niño se sentía cuando a papá o a mamá no nos gustaba la Navidad. Eso no está bien. Entonces yo ahí siempre doy un tironcillo de oreja, ¿eh? Que mucho cuidado con esos que dicen delante de los niños, uy, qué cansado estoy, yo no quiero, no. ¿Vale? Tenemos que tener ganas de Navidad y de ilusión. Y claro, como tú bien has dicho, Navidad es niño. Exacto. Siempre que pensamos en la Navidad, pensamos en los niños. Y los niños piensan en los regalos. Y ahí es ya cuando hay una pequeña distorsión, porque, bueno, pues sería más bonito que pensaran no solo en los regalos, sino que pensaran en el tiempo de estar en familia, de disfrutar, que en cierto modo es así, Rocío, pero ellos no lo perciben. Ellos piden el resultado final, que los regalos, ¿no? Y es que, en las últimas décadas, pues hay una tendencia consumista, ¿no? En esta fecha, que como todos sabemos, está claro que lo sabemos, no es beneficiosa para los niños. Y yo no me cabe duda que todos lo sabemos, pero a veces no nos damos cuenta. Y mi objetivo de este programa, pues eso, como siempre digo, ¿no? Que tomemos más conciencia y seamos un poco más coherentes en estas fechas, ¿no? Hacer demasiado regalo no es que no sea bueno, es que es contraproducente. Está claro que más regalos no es más felicidad, ¿eh? Y de hecho ya se habla de un síndrome, ¿no? Que es el síndrome del niño hiperregalado, ¿vale? Y que hace alusión pues al intento de los padres que tenemos, ¿no? De compensar con juguetes el poco tiempo que pasamos con los hijos, ¿no? Como resultado, ¿qué se genera? Pues una anestesia emocional. El niño se vuelve caprichoso, se vuelve egoísta y se vuelve consumista. Quiere más y más y más, ¿vale? Y evidentemente los juguetes son importantes, ¿vale? Siempre me gusta repasar un poco y no me voy a detener mucho qué es jugar, ¿vale? Jugar es una actividad innata y es súper importante para el niño, ¿vale? El niño desde que nace juega, desde que nace, desde pequeño, tiene necesidad de interacción, de jugar. Jugando, explora la realidad, tiene la oportunidad de conocer el mundo, ¿vale? Y además de conocerse a sí mismo, desde pequeñito se descubren sus manitas, su cuerpo, luego van descubriendo casa, luego van descubriendo el entorno, descubren amigos. El juego es súper importante, ¿vale? Es el motor de la vida de un niño, pero cuidado, estoy hablando del juego, no de los juguetes. Los claro. juguetes son solo un instrumento para ese desarrollo, pero un niño puede jugar sin juguetes. Quiero decir que no es necesario, ¿vale? Que muchas veces nos excusamos un poco en decir, bueno, es que eso le hace feliz. No, eso va a ser el medio, pero eso no va a garantizar que el niño juegue y sea feliz, ¿vale? Y por tanto siempre tenemos que buscar mucho eso, la esencia, ¿vale? Y sobre todo, como he dicho, ¿no? Los juguetes son importantes para que los niños desarrollen la función del juego, pero no como una demostración de amor. Muchas veces, y bueno, yo pienso que nos pasará a todos, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando sé que le gusta algo y sé que es demasiado caro, que no debería de comprárselo, pero bueno, como sé que le gusta, se lo voy a comprar. Y ahí es un error, ¿vale? Uh-huh. Tú decías que los juguetes no son necesarios para jugar. Yo creo que a todo el mundo se le puede venir a la cabeza perfectamente cuando abren un regalo y se quedan con el embalaje, con la caja para jugar de cartón. Eso es algo que nos ha pasado a todos, vamos. Efectivamente, eso lo hemos comentado muchísimas veces, o al final juega más con el juguete del primo, uh-huh. o al final se pone a jugar con las tapaderas, o sea, que es que realmente, bueno, yo aquí sí voy a hablar desde mi experiencia personal, ¿vale? Y a lo mejor puede estar un poco sesgada. Mi hija con lo que más juega no es con los juguetes en sí, juega con cualquier otra cosa, cualquier instrumento que encuentra a través del juego simbólico que hace de cuchara, o hace de teléfono, uh-huh. o hace de olla, pero que no es ni la olla, ni el móvil, ni y muchas veces a lo mejor pues ves que está utilizando, no sé, que está utilizando una tapadera como sartén, ¿no? Y vas a algún centro y ves una sartén pequeñita, ¡ay, qué ilusión, se la voy a comprar, que verás que le va a encantar! Pues no, la usa. Sigue jugando con la tapadera, ¿no? Sí, correcto. O juega a los médicos y le pone un lápiz como termómetro y tú le compras un termómetro de juguete y no, sigue usando ese lápiz, ¿vale? Uh-huh. Y es que a veces los padres nos cargamos la infancia, la ilusión y la creatividad, que la base de todo es el juego simbólico. El juego simbólico es la capacidad de imaginar y de representar o de dar una representación diferente a la que es. Y eso es lo que a los niños les encanta, que a veces se la desvirtuamos y se la anulamos, esa capacidad. Claro. Tú lo comentabas antes, lo que puede provocar y lo que puede generar ese exceso de regalo, ¿no? Crear niños que se anestesien emocionalmente, ¿no? Que no le den valor, desde luego, a las cosas. Pero casi que parece inevitable, ¿no? En este mundo que vivimos. Y de hecho, en los últimos años yo estoy escuchando mucho esa tendencia de un número concreto de regalos, que es el que hay que hacer, no más, que además también se cumple, por lo menos en conversaciones que mantengo, ¿no? Con demás papás y demás, y que solemos ser estrictos, ¿no? Para no acumular ese cantidad de regalo, pero ya el hecho de decir que hay un mínimo de regalo, eso ya es un exceso, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Pues sí. Pues sí, porque además esa regla, que en nuestra sociedad es buenísima y en ella me voy a centrar, Rocío, voy a dar algunos consejos por si la podemos tunear y que se adapte mejor a nuestras necesidades, ¿no? Pero esa regla en un país subdesarrollado es penosa que escucharan esa regla, ¿no? Porque dirían, qué triste, qué sociedad tan absurda. ¿Cómo pueden poner esta regla si no tenemos para beber agua, no? O sea, que incluso como tú dices, ¿no? La regla de los cuatro juguetes ya de por sí es una regla de un niño sobre regalado y de un niño que tiene de todo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos una forma de limitarla. Que vamos, que quien sea capaz de hacerlo menos, yo lo felicito de verdad y que llame al programa y nos lo explique. Y no lo digo de una forma irónica, sino que de verdad lo digo, ¿eh? Que sería maravillosa, porque tenemos un exceso de regalar que al final es lo que genera esos niños, ¿no? Que es como decía antes, Rocío, es verdad que lo sabemos, pero que no somos conscientes hasta qué punto es qué consecuencias tiene ese exceso de regalos, ¿vale? Claro. Bueno, pues vamos con esas pautas, con esos consejos y recomendaciones que podemos seguir a la hora de afrontar la carta de los Reyes Magos de los pequeños, porque todo esto comienza por ahí, ¿no? No podemos desentendernos, dejar que hagan una carta de Reyes Magos con miles y miles de regalos que desean y después, bueno, pues plantear esa regla. Hay que ir también educándolos en ese sentido, ¿no? Así es. Mira, yo lo primero, antes de empezar con los consejos, recordar para cerrar qué genera dar tanto, ¿vale? Que nos pensamos que por dar mucho le vamos a demostrar más cariño. Bueno, produce una sobreestimulación negativa, ¿vale? Cuando se regalan tantas cosas, al final no se disfruta de ninguno porque están tan dispersos y tan nerviosos. Dicen más o menos los expertos dicen que cuando se regalan tantos juguetes, no hablando de un número en concreto, pero más de lo que el niño puede abarcar, dice que esa ilusión le dura menos de 2 horas. Menos de 2 horas, ¿eh? Estamos hablando de juguetes para todo el año que duran menos de 2 horas. Y que o no le hacen caso a ninguno, o se centran solo en uno, y los demás se ignoran. Muchas veces, ante tanto regalo, el niño se frustra, y seguro que esta escena no es desconocida, donde el niño, todo lleno de regalos, está llorando porque quiere el del primo o el del hermano, ¿vale? Entonces se produce una sobreestimulación negativa que les impide disfrutar de lo que les está viniendo. Están tan alterados, es como si de repente, pues no sé, esto es igual que los adultos, Rocío. Tú puedes tener una casa, lo sumo dos. ¿Quién puede disfrutar de cuatro casas? Pues yo creo que poca gente, ¿eh? Disfrutar. Otra cosa es decir tengo 4 casas o tengo 10, pero disfrutar de 4 casas, disfrutar de 3 casas es muy difícil, ¿vale? Disfrutar de 4 coches, pues también es muy difícil, seguro que con uno lo disfrutan mucho más, ¿no? Pues esto es exactamente igual, si es que todo lo que vale para nuestro hijo lo podemos pensar con nosotros como adultos, que sirve igual. Luego, la pérdida de la ilusión, ¿no? Lo que decíamos, que ya nos cargamos la infancia y al final lo que le genera una apatía, ¿vale? Porque le llega tanto estímulo que termina de la forma que nada les atrae, ¿vale? Luego, fomentamos una baja tolerancia a la frustración. Los niños se hacen personas completas con el no, porque la vida le va a decir muchas veces no. La vida le va a dar muchos reveses. Entonces, si nosotros se lo damos todo lo que nos piden, ¿vale? Lo que le estamos generando es una actitud egocéntrica, donde piensan que tienen derecho a todo, ¿vale? También le quitamos esa capacidad de sacrificio y de voluntad, ¿no? Que la voluntad es posponer la recompensa inmediata, ¿vale? No tenerlo todo ya. Pues a lo mejor te has quedado con las ganas de algo, pero va a ser el año que viene, o tiene que ser mayor, o te tienes que esperar a otro evento, ¿no? Entonces eso es importante, que los niños vayan tolerando la frustración, que los niños se tienen que encontrar con el no, de verdad que es muy importante, aunque podamos, aunque tengamos los medios, si es que yo se lo puedo comprar. Muchas veces escucho ese comentario, ¿no? Es que si se lo puedo comprar, ¿por qué le voy a decir que no? Bueno, porque es que el no también es un buen regalo para su infancia y para su crecimiento personal. Luego, le limita la fantasía, ¿no? Provoca un aburrimiento porque coarta su creatividad, se lo damos todo, le cortamos el juego simbólico, ya no tienen que imaginar, porque si piensan un termómetro lo tienen, si piensan una sartén la tienen, ¿vale? Y luego, pues desarrollan antivalores, podríamos decir, ¿no? Pues tantos juguetes pues hacen que son niños egoístas y consumistas, se creen que tienen derecho a todo, se vuelven muy exigentes, ¿vale? Y se les quita pues esa virtud que hablábamos en programas anteriores de la gratitud. Para ser feliz hay que ser agradecido. Cuando se lo damos todo, los niños pierden la capacidad de ser agradecidos, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Repasar todo esto, Rocío, para que realmente seamos conscientes, porque de lo que he dicho aquí, todos lo sabemos, pero no nos damos cuenta hasta qué punto estropeamos este momento especial, ¿vale? Queriendo dárselo todo. Yo los consejos que digo, ¿no? Como tú dices, evidentemente primero tiene que rodar todo en torno a la carta, ¿verdad? Y claro, tiene que haber una preparación. Para mí el Día de Reyes no es el más importante, sino los previos. Ir generando esa ilusión, ir hablando del tema. Esto es como todo, ¿no? Como cuando te vas de viaje. A veces no disfrutas tanto en el viaje, sino en el antes, en el pensar, buscar, pues... O el día de la boda, ¿no? Que se disfruta más preparando antes que una vez que llega, ¿no? Pues mis consejos previos, que son para ya. Mira, algo importantísimo que deberíamos hacer en esta semana, Rocío, es reunirnos con nuestro hijo o hijos e hijas y decirle que tenemos que organizar un poco la casa, ¿vale? En función de la edad, ¿vale? Pues le tenemos que decir cuando son más pequeños que los reyes, si ven muchos juguetes, pues evidentemente hay muchos niños en el mundo y hay que compartir y que unos no pueden tener muchos y otros pocos. Entonces, un ejercicio que yo hago, que precisamente lo vamos a hacer en esta semana, es que tenemos que ver todos los juguetes que tiene y tiene que desprenderse de algunos, ¿vale? Ya la faceta de que algunos digan para niños que tienen menos recursos, a mí a veces tampoco me gusta, porque decir, bueno, lo viejo para los pobres, tampoco me gusta eso. Es decir, tiene muchos juguetes, no puede jugar con tanto, no te puede hacer cargo de tanto, y aquí esto como hacienda a expropiar, ¿vale? Entonces, una propuesta muy interesante, ya que cada padre, en función de sus valores, de sus creencias, pues que diga, pues mira, los vamos a llevar al colegio, los vamos a llevar al hospital, hay muchos sitios donde se recogen, los vamos a llevar a algún tipo de fundación, no sé, siempre para dar uso. Y el niño o la niña tiene que desprenderse. Y, por favor, un poco de dignidad, ¿vale? Que se desprenda, hombre, tampoco le vamos a quitar su juguete favorito, tampoco se trata de maltratar, ¿no? Pero que también se desprenda de juguetes que le gustaban, no del que está viejo, vieja y que está todo asqueroso, y entonces ese, venga, ese lo doy, ¿vale? Yo siempre que mi hija decide regalarle algo a una amiga, en los cumpleaños, eso es una técnica que yo hago, ¿no? Un regalito pequeño y luego un regalo de ella que ella le quiere regalar. Pues, venga, ¿qué le quieres regalar tuyo a tu amiga? Y siempre intento que sea algo que ella valore, no la muñeca más vieja o la que esté más estropeada, porque eso es tener un poco de cara. Claro. ¿Vale? Entonces, primero vamos a desprendernos, ¿vale? Que también es un ejercicio muy bueno para que nuestros hijos lo aprendan. El hecho de aprender a desprenderse, que somos muy materialistas y nos cuesta mucho desprendernos de las cosas, nos cuesta soltar. Eso es importantísimo, ¿vale? Luego, como dicen, ¿no? La carta. Mira, una cosa que yo he estado mirando este año y creo que la voy a hacer es que yo voy a hacer la carta y se la voy a leer a mi hija, la mía, ¿vale? Para también irle un poco a servir de influencer, ¿no? De tipo YouTube, para hacer un poco de influencer sobre tipos de cosas que se pueden pedir, porque claro, a ella como que le cuesta, ¿no? El pensamiento de un niño o una niña es juguetes, pues entonces nosotros podemos hacer una carta, ¿vale? Donde podemos pedir paciencia, donde podemos pedir, pues quiero buscar palabras para expresar cómo nos sentimos, o sea, una carta un poco más original. Pues también podemos pedir buen humor por la mañana, porque también es importante que nuestros hijos vean que nosotros tenemos propósitos de enmienda, ¿no? Pues eso, pues en esa carta pedir, pues, buen humor, un poco más de paciencia cuando nos enfadamos, pedir más actividades o más recursos divertidos a la hora de estudiar con nuestro hijo, cosas para que vean que hay valores diferentes y para que también ellos se impregnen un poco de esos valores, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante a la hora de elaborar la carta, hacer balance, ¿vale? No se trata de culpar, no es época de culpar ni de castigar, pero sí decir, bueno, ¿cómo te has portado este año? ¿Cómo crees que te has portado? ¿Te va a decir bien o te va a decir regulín? Pero luego decir, ¿qué cosas crees que puedes mejorar? ¿Vale? ¿O qué cosas te gustaría mejorar? Y eso le hace, le genera el ejercicio de hacer un poco ahí de reflexión y de introversión hacia ellos mismos y un poco de crítica o de ver qué cosas pueden modificar, qué pueden cambiar, de que se reten, ¿vale? A ellos mismos. Otra cosa importantísima, dejarle claro que en la carta pueden pedir lo que quieran, pero no quiere decir que se lo vayan a traer, claro, exacto. Que todos los regalos no, ¿vale? Luego también ponerle el límite de que tiene que haber variedad de juguetes, de que no se puede pedir siempre lo mismo, ¿vale? Cuando pidan un juguete, siempre le hacemos, o le podemos decir, explícale a los reyes para qué lo vas a usar. En ese momento también lo obligamos, muchas veces piden compulsivamente porque le ha traído, pero cuando luego le dice, bueno, ¿y para qué lo vas a usar? Se quedan un poco como diciendo, bueno, va. Tampoco lo quiero, ¿vale? Esa pregunta es buena también que no la hagamos los adultos, sí, pero sí. Bueno. ¿Vale? Si piden videojuegos, ¿vale? Si piden videojuegos o cualquier tipo de pantalla, como siempre decimos, ¿no? Todo lo que es material interactivo de pantalla y demás, y lo vamos a aceptar, que ya esto es, eso ya es asunto y territorio de cada familia, ¿vale? Desde un principio, que sepan que vienen con limitación de tiempo, ¿vale? Y con limitación de uso. Eso es súper importante. Desde un principio le tenemos que dejar muy claro que van con tiempo limitado. Independientemente de que le queremos comprar más o no, que es como digo, ¿no? Ya eso va en función de cada familia. Al menos decirle que eso va con una duración de tiempo limitado. Claro, ¿vale? esto es como todo, ¿no? Los reyes, bueno, se mantiene esa ilusión desde luego, ¿no? Y por mucho tiempo. Los reyes te los traen los regalos. Los regalos te los traen los reyes, quiero decir, ¿no? Pero el uso de esos regalos lo determinan los papás. Efectivamente, efectivamente. Porque ellos tienen ese sentido de propiedad de esto es mío. No, esto te lo han traído los reyes. Si tú no lo utilizas bien, ¿vale? Es como el uso cuando tienes un animal, ¿no? es que es mi perro. Bueno, es tu perro, pero es un ser vivo y tú no lo puedes tratar como quieras, ¿vale? Pues los juguetes igual. Esto es tuyo mientras lo sepas usar bien. Si no lo sabes usar bien, te lo retiro, ¿vale? Usar bien solamente, sobre todo me refiero, y es bueno, mira, ahora que ha salido, usar bien me refiero al tema de tiempos limitados, ¿no? Luego, otra cosa es que cuando le regalamos un juguete, los padres tenemos la idea del juguete que tienen que dar, ¿no? Pues a lo mejor tú a tu hija le regalas una muñeca y lo primero que hace es con un rotulador ponerle unas manchas y decir que tiene la varicela. Sí, sí. ¿Por qué decimos que lo está tratando mal? Si es que a lo mejor es el uso que le quiere dar a ella, ¿vale? Tratar mal para mí es dejarlo perdido, no jugar con él, no usarlo, pero luego es que muchas veces el uso que le quieren dar no es el que nosotros nos hemos imaginado. Mm. Y es importante que no coartemos esa imaginación del niño, ¿vale? Claro. Mm. El problema es cuando le vas a quitar las manchas de la varicela, ¿eh? Claro, claro, esa es la historia. Consecuencia. Esa es la consecuencia. Si le pones la mancha, luego no se la vas a poder quitar. Así que tú misma, tú decides. Y también eso, bueno, pues le hace darse cuenta de que todo tiene una consecuencia. Y que luego, si se queda con su muñeca manchada, no vayamos a comprarle otra, ¿vale? Que muchas veces lo que digo, ¿no? Las circunstancias nos dan oportunidades para aprender y los padres las desaprendemos porque lo cubrimos siempre, siempre cubriendo. ¿Vale? Así que, bueno, esa parte es muy importante, esos consejos previos, sobre todo, de verdad, por favor, para mí es muy importante el primero, que antes de que llegue la Navidad se desprendan de alguno de sus juguetes. Una actividad que a mí se me ha ocurrido, que yo la quería plantear en el AMPA del cole de mi hija, pero creo que ahora no es buena época, se lo lanzo ahí por si vosotros la queréis dar forma y a lo mejor se la dais mejor que yo, es organizar un trueque. Yo recuerdo hace muchos años en Ubrique, en el jardín, una vez se congregó un trueque de niños, o sea, iban todos con juguetes y hacían trueques. Entonces, a mí me encantó, porque claro, eran juguetes usados, pero eran juguetes nuevos para mí, porque eran de otros niños. Entonces, ahí entraba la negociación, ¿no? Que yo quería la pelota de esa niña, pues iba con mi muñeca e intentaba negociar. A veces lo conseguía, a veces no. Y la verdad que es muy interesante. Yo lo lanzo ahí. Ahora no me parece buena época, porque claro, como ahora van a tener juguetes nuevos, pero quizás sí para el buen tiempo, para marzo, abril. Es una buena actividad, organizar una especie de trueque y de intercambio de juguetes para que no compremos tanto, no consumamos tanto y sobre todo no le demos tanto valor a lo nuevo, sino a los segundos usos, al reciclaje. Sí, ¿vale? Esto es algo que se hace mucho con libros además, ¿no? En los propios centros educativos, sí. Recuerdo yo alguna ocasión que se ha hecho con libros, de intercambio de libros, pues mira, con juguetes también, ¿no? Claro, y ahí también es muy importante que los padres dejemos libre a los niños, porque a lo mejor empezamos, no, pero no lo cambies por eso, porque el tuyo cuesta más caro. No, si él quiere cambiar un juguete que ha podido costar caro por otra cosa que es barata, da igual, es lo que él quiere o lo que ella quiere, ¿no? Y la verdad que a mí me parece que sería una buena actividad, pero bueno, quizá ahora no es el mejor momento. Y bueno, ya sin más, si quieres vamos a la regla esa de los cuatro principios. Eso de los cuatro, regalos, esto cada uno tiene su, cada maestrillo tiene su truquillo, ¿no? Porque dices cuatro regalos, pero por ejemplo, también está aquí Papá Noel y cada uno celebra Navidad como quiere, con Papá Noel, con los Reyes Magos, con los dos, en fin, esto cómo se organiza. Sí. Pues mira, una cosa que podemos hacer es quien que celebre Navidad y Papá Noel distribuir esos cuatro regalos, ¿vale? Y luego han dado cuatro principios, pero yo voy a dar algunas pistas más, porque por ejemplo el último principio que lo hablábamos fuera de antena es difícil hacerlo, ¿vale? Ahora, bueno, si te parece empezamos, ¿no? Venga. Con estos cuatro regalos, ¿no? Sí, sí. Que como bien dices tú, Rocío, bueno, ¿por qué cuatro regalos? Jo, pues si pudiéramos capaces de ser menos de cuatro, mejor, ¿vale? Porque seguro, lo que pasa que yo creo que a los padres nos da yuyu, nos da pánico hacer eso, ¿no? Nos generaría inseguridad, Dios mío, es que va a ser muy poco, es que cuando vaya al cole y vea a sus compañeros. Pero si regalásemos dos o incluso uno, el niño o la niña sería súper feliz ese día, seguro, ¿vale? Bueno, mira, está basada en una selección de cuatro regalos basada en cuatro principios. Uno, algo que sirva para llevar. Que sea ropa, zapato, uno que el niño lleve. Y ahí tenemos un problema, porque normalmente los niños de hoy en día, unos zapatos, un chaquetón o un abrigo no lo consideran un regalo, lo consideran, eso es ropa, eso no es un regalo, ¿vale? Por tanto, ya eso sería importante que si le tenemos que comprar algo, lo dejáramos, o si la familia nos pide algo de eso, pues lo dejáramos, mira, una buena manera, ¿vale? Algo que sirva para llevar. Luego, eso sí tiene que ser un obligado, ¿vale? Súper obligado. Algo para leer, ¿vale? Para mí eso sería fundamental. Algo que sirva, que sea un libro, que sea cualquier tipo de que incite a la lectura, ¿vale? Da igual que sea un cómic, que sea un tebeo, no importa, pero que sea algo para leer, ¿vale? Eso tiene que ir, ese sí es obligado. Luego, el que decíamos, ¿no? Algo que realmente deseen. Aquí, Rocío, ya otros años nos hemos dedicado y este año no me paraban eso, ¿no? Pues los requisitos, ¿no? Que se adapte a su edad, que tenga el marcado de CE, que cumpla la norma de seguridad. Bueno, ahí no quiero ser repetitiva porque ya lo hemos explicado durante muchos años y creo que es algo que se sobreentiende, ¿vale? Sí doy un pequeño inciso, ¿no? Que el juguete más sofisticado no es el que más les va a gustar, ¿vale? El otro día vi un vídeo de Álvaro Bilbao, que es un neuropediatra que me encanta y os lo aconsejo que lo veáis. Yo ahora soy fan de él, luego voy cambiando, pero me encanta. Y Álvaro Bilbao va poniendo premisas, ¿no?, para esta fecha, y tenía dos muñecas aparentemente iguales, ¿no? Una, pues creo que triplicaba el precio de la otra, y sin embargo, pues explicaba cómo la que era más barata era mucho mejor porque no hacía prácticamente nada. Lo que tenía era unos pañales, un chupetito que se quitaba y se ponía, y la ropita, un gorrito. La otra lloraba, hacía pipí, bueno, pues decía que esa muñeca era mucho menos adecuada que la que no hacía nada. Entonces, por favor, intentad, de lo que pida, que sea el menos sofisticado, para que dejemos espacio a esa imaginación y a esa creatividad y a ese desarrollo del juego simbólico, que es fundamental para el desarrollo de nuestro hijo. Y luego, bueno, eso, algo que realmente deseen, y luego algo que realmente necesiten, que esta última sí que es difícil, porque es que hoy en día, ¿qué necesita nuestro hijo? Lo tenemos cubierto. Sí. Están en la sobreabundancia. Bueno, pues mira, pistas que doy. Otro tipo de principios que también podéis tener en cuenta. Con estos principios no quiere decir que les hagáis más regalos, no. Mira, yo siempre digo algo que sea una actividad. Alguna actividad, ir al cine, ir un día de picnic, ir al río, una actividad que sea ir a pescar, no sé, se me ocurren mil ideas, ¿vale? Que sea una actividad, ¿vale? Un viaje. Otro, que sean manualidades, ¿vale? Pues que sea un kit para hacer galletas, que como digo, eso hay miles que son carísimos y lo podemos hacer nosotros mismos, que va a ser más barato, porque vas por el kilo de harina, le compras una lata bonita, le compras un molde, o sea que con creatividad y con un poquito de imaginación podemos hacer lo mismo con muchísimo menos dinero. Entonces, para mí un consejo sería eso, algo que no sea un regalo como tal, sino que sea una actividad en familia. Algo que sea manual, que sean manualidades, ¿vale? Si podemos comprarle algo que no cueste dinero, sería también muy importante. Y bueno, y sobre todo, lo que digo, ¿no? Que lo que la hagamos, Rocío, no sea la tarde antes, a prisa y corriendo, porque eso es la peor elección y lo más caro, casi siempre. Claro. Bueno, pues trabajarlo, ¿no? Como todo cuando hablamos con Lourdes en la consulta de psicología infantil, trabajarlo, y también los regalos de Reyes hay que trabajarlo en este sentido, ¿no? Con los menores, por un lado, con la elaboración de esa carta, y después los propios papás también tomando decisiones, ¿no? Que hay que asumir. Ay. Y muchas veces, Rocío, decimos, es que no tengo tiempo, Lourdes, es que yo no tengo tiempo para eso, pero no, es cuando yo hablo siempre de la reflexión, ¿no? Si estamos trabajando en una fábrica, podemos decir, bueno, hoy voy a dedicar la tarde a pensar ideas, porque muchas veces nos dejamos llevar por la rutina y decimos que no tenemos tiempo, pero sí que tenemos tiempo para pensarlo, y luego ejecutarlo no conlleva tanto tiempo, ¿vale? Claro. Y bueno, pues planificarlo, ¿no? También organizarse, sí, un poco el tiempo, que ahora vienen días también festivos y los hemos tenido además en este puente de diciembre. Bueno, siempre se puede sacar. Para algo tan importante como esto siempre se puede sacar tiempo, desde luego. Por supuesto. Y una cosita, Rocío, que sí, se me ha olvidado, perdona, no sé si soy muy desordenada hablando o exponiendo. No, dime. Cuando, en función de la edad, hay niños que ya no lo admiten, pero si veis que son muchos regalos, ¿vale? Importante ponerse de acuerdo con la familia, pero si la familia no quiere, porque la abuela dice, yo le voy a hacer a mi hijo el mejor regalo, a mi nieto, porque lo quiero mucho, bueno, vale, pues intentad, si podéis, retirar regalos. Aunque lo haya abierto, retirar regalos, porque en ese momento se olvidan. Entonces, si los retiramos y le ponemos poquitos regalos, luego esos regalos podemos sacar para cuando están malitos, para un día que está lluvioso, para cualquier otra actividad más adelante, y así se los racionalizamos un poquito más, ¿vale? Claro. Uh-huh. Bueno, yo antes de concluir sé que me quería quedar con una cuestión, ¿no? En torno a esto, al tema de los Reyes Magos, y un poco que nos sirva para reflexionar socialmente sobre el mundo en el que vivimos, en este primer mundo en el que lo tenemos todo, en el que consumimos constantemente y en el que, bueno, pues somos totalmente privilegiados. Se ha convertido en viral una carta de una mamá en Twitter, en Estados Unidos. No tengo los datos exactamente, pero sí el contenido, el mensaje, ¿no? En la que ella hacía un llamamiento para que los papás compraran regalos excesivamente costosos, por comparación, porque después llegan al cole los pequeños y dicen, no, me han regalado un iPhone, me han regalado un iPad, me han regalado, en fin, siempre son regalos tecnológicos los más costosos, y se encuentran con niños que están en situaciones económicas mucho más difíciles y no pueden aspirar a ese tipo de regalo. Y bueno, pues por la comparación y la situación que se genera, ¿no?, en sí, era bastante triste, bastante penosa. Y la madre, esta madre hacía un llamamiento a través de las redes sociales para, pues, intentar promover esto, ¿no? De ser un poco más concienciados, tener una mayor sensibilidad a la hora de regalar a nuestro hijo, porque tenemos que pensar que a lo mejor hay compañeros que no tienen esos recursos económicos. Y bueno, a raíz de ello, ha habido de todo, ¿no? Respuestas para todo, pero sorprendió mucho las respuestas en las que los propios padres se enfadaban, pues decían, no, si yo tengo recursos, ¿por qué no me lo, si me lo puedo permitir, ¿por qué no voy a hacer yo el regalo? Si tú no puedes, problema tuyo. Y esa reflexión en la que yo quería hacer, ¿no?, en este contexto en el que nos encontramos ahora mismo, para que pensemos un poco, bueno, ¿realmente es necesario? ¿No podemos ponernos en el pellejo de los demás y ser un poquito más sensibles también con los demás? Pues sí, pues la verdad que esa reflexión es muy bonita, y sobre todo, Rocío, es como tú dices, ¿no?, ponernos en el lugar de los demás, y sobre todo es que ¿quién te garantiza a ti que tu hija lo va a tener todo siempre? ¿Vale? Entonces, bueno, es una buenísima reflexión. Estaría interesante que lo tuviéramos en cuenta a la hora de comprar, ojalá. Para pensarlo, desde luego. Es porque cada uno que haga lo que quiera. Oye, y lo regalo en papel de periódico, por favor, este año también. Para hacer un poco más también consciente, ¿no?, del cambio climático, y bueno, pues también es otra opción, ¿eh? Es que los seres humanos nos dejamos llevar mucho por las modas, pues a ver si implantamos modas que sean un poquito más sostenibles. Exacto. Muy bien, pues con todo este consejo, con recomendaciones y demás, nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro este ratito que hemos echado aquí nosotros hoy en Radio Brique, la consulta de psicología. Lourdes, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras, y bueno, y felices fiestas, ¿vale? Que disfrutéis todo lo que podáis, y bueno, que aprovechemos, que hay muchas veces nos perdemos en decir, ¿por qué en estas fechas tenemos que quedar, que tenemos todo el año? Bueno, pues si este año, si estas fechas son la excusa, pues disfrutémosla y ya está, ¿vale? Exacto. Un saludo y felices fiestas. Igualmente, felices fiestas.